Un camino sin necesidad de llegar a la meta. Instinto de conversación. Una excursión que no busca llegar a término. Instinto de conversación. Con Félix Crowes y Rodolfo Jansón. Por Del Plata. Enfermado, puesta de sol que soy, tu vida trunca. Sigue, por lo tanto, releyendo el novelo sentimental en el que una niña aguarda en vano, consumida por un mal. En la soledad de tu cuarto de soltera está el dolor, triste realidad. Es el fin de tu jornada sin amor. Llora que al llorar van las lágrimas templando tu emoción. Y en las hojas de tu viejo novelón te ves sin fuerzas palpitar. Deja de llorar por el príncipe soñado que no fue. Apa, ¿qué fue eso? Nos está faltando un corchazo. Nos está faltando el fino Baccarat. El fino Palacio parecía. Bueno, querido, lo hicimos con un estilo insuperable. Es lo menos que merecemos nosotros. Sí, vamos a compartir una noche de tango. Nos visita Patricia Malanca, cantora. Cantora. ¿Es lo mismo cantora que cantante, no? No. La diferencia está en que yo creo que la cantora interpreta, que además de las cantantes por ahí son más técnicas, y las cantoras tenemos además una vida que ponemos al servicio de la interpretación. Como un sacerdocio. Es algo así, exacto. Uh-huh. Las cantantes son técnicas. Yo fui cantante, ahora ya soy cantora. Después, ¿en qué cambió tu vida? Mi vida cambió, yo creo que tiene que ver con dónde empezó. Empezó en un terraplén. Papá y mamá, qué vida tenía. No, a ver, yo... Me crié en Avellaneda, frente a un terraplén, en Crucecita, en la curva de Crucecita, mirando los trenes pasar, y esa languidez, esas tardes, saludando a los trenes cargueros, hacían que mientras yo tocaba la guitarra y escuchaba, y la espica sonaba por ahí, mi viejo arreglaba carburadores en esa casa tipo chorizo, estaba en el patio arreglando carburadores, y yo por ahí entonaba, largaba algún do, fa, la con la guitarra y empezaba a sonar los primeros tangos. Ya era una nena prodigio cantando en Avellaneda. Y una cosa y la otra yo creo que se fueron vinculando. Después nunca dejé de cantar, ni siquiera cuando me recibí de psicóloga. Creo que hice mi carrera no bebiendo en vasos de plástico como me están ofreciendo acá. Es lo que hay. Así no la hice. Lo mejor es enemigo de lo bueno, sépalo. Mientras estudiaba psicología y además era una estudiosa y férrea traga, cantaba también, mantenía mi doble vida. Y después, como me dediqué empecé la clínica, pero nunca abandoné el tango y lo vinculé siempre con lo social, que fue lo que después fue mi vocación, porque no me aguanté mucho el consultorio, especialmente durante la crisis, durante la época del 2001, escuchar la queja burguesa me hacía ruido mientras sentía que el país se caía, y estar en los consultorios me parecía que era como una traición a lo que estaba pasando. Entonces decidí, creo que con muchos otros colegas psicoanalistas que tenemos formación lacaniana incluso, salir a las calles y ponernos al servicio de lo que en esos momentos nos parecía que estaba pasando. Y no era yo sola, éramos muchos, y trabajé en el gobierno de la ciudad en ese momento atendiendo a las personas que duermen en la calle, en los adultos, y conduje muchos años servicios vinculados con eso. Y así todo, seguía cantando. Por ahí con una tristeza, con un rezongo, con la voz más quejosa, haciendo otro tipo de cosas vinculadas al tango que eran más fáciles. Por ejemplo, mientras laburaba todo el día en tema social, por ahí por la noche cantaba en compañías de tango, esto que hacen los que se suele hacer, que sale un cantante, después sale una cantante, después vienen los bailarines, después viene la orquesta, y así, for sport, que era lo más fácil en ese momento para no pensar, hasta que hace 5 años decidí volcarme abiertamente, dedicarle mi segunda parte de vida. Yo creo que ya había cumplido con mi meta social, y dedicarle más tiempo a lo cultural. Actualmente me lo permitió también la posibilidad de ser directora de cultura en la legislatura, y de estar más en contacto con la gestión cultural, que además está en lo mío, porque a mí me gusta lo que es administración del Estado. En este caso estoy en el Poder Legislativo, que es el poder más vapuleado por los otros dos. Está en el medio, y además el de la ciudad, que todo el mundo descalifica, porque a la legislatura la llaman Legislandia y esas cosas. Legislandia. Suelen llamarlo así, cosa que... ¿Por qué? No, porque por las cosas que produce, porque se producen muchos eventos vinculados con la celebración del destacamento de personas, personalidades ilustres. Sí. Entonces, algunas que ilustran poco, le digo, que brillan poquito. Sí, pues, claro, hay algunas cosas que son discutibles, hay que tener en cuenta que cómo están en este momento los bloques, cómo está el Parlamento de la ciudad, quiénes tienen la mayoría, quiénes tienen la minoría. Y bueno, yo en la legislatura ejerzo, la legislatura es un monumento histórico nacional en este momento, y tiene un centro cultural interesantísimo, porque además es el lugar donde trabajó Evita. Hermosísimo edificio. Hermoso edificio, donde trabajó 7 años de su obra, lo hizo ahí, y es un lugar visitado por turistas, por visitas guiadas. Y tengo la posibilidad de conducir en este momento ese espacio, además con la alternativa y con un objetivo que tiene la casa y que tienen las actuales autoridades, poner al servicio ese espacio del pueblo, de que se visite, que la cultura sea el vector de intercambio entre el pueblo y ese lugar que en otrora fuera malogradamente vapuleado y mal considerado. Entonces me parece que se ha hecho un buen trabajo, y eso también me ha permitido liberarme por ahí de lo psicoanalítico estrictamente vinculado con el consultorio. Ya no lo estoy haciendo, sino que bueno, sigo en lo que es investigación, y algunas cosas hemos hecho con Justicia Legítima en algún momento en ese campo, y darle más vuelo a mi carrera como cantante, que creo que me lo merezco, porque estoy en una época en donde mi voz está, creo que está en el punto justo, y además mi forma de decir, mi forma de interpretar aquello que quiero contar está, creo que está en el mejor nivel. ¿Y qué quieres contar? A ver, ¿qué quiero contar? Quiero contar, no soy una ingenua, no soy una nena ingenua que se para en un escenario a decir, a cantar Naranjo en Flor sin haber florecido, sin haber sufrido, primero que saber sufrir, después amar, después partir. Yo ya voy por la parte del pensamiento que ya no sé dónde está. Por lo cual, me parece que... Y además, me quiero parar en un escenario no solamente cantando tango, sino contando cosas vinculadas con nuestra época, con nuestra trayectoria política y con nuestra situación política actual. ¿Qué es lo que hago? En un espectáculo mío, yo por lo general no es solamente es un tango atrás del otro, sino que además hay un relato y trato de que eso esté vinculado no solamente con mi historia, sino con la historia del país. Y actualmente estoy La Malanca, mi primer disco permitió permitió de alguna manera poner eso en manifiesto, hacer como una especie de grito de guerra de que esta es una época donde las mujeres tenemos mucho para decir en el tango, que además conquistamos un espacio en el tango y además al ingresar al mercado de trabajo también nos empiezan a pasar cosas que por ahí a los tipos les pasaban en el 40, y sin convertirnos en sujetos, en cosas fálicas, empezar a distribuir mejor nuestra economía libidinal. A ver, economía libidinal, después nos va a explicar qué es eso. No ves que no puedo más, que ya me he sacado de tanto llorar. Deja que viva otra vez y olvida el dolor que ayer me cacheteó. Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui. Yo quiero vivir este odio maldito que llevo en las venas. Me amarga la vida como una condena. El mal que me han hecho es herida abierta que inunda mi pecho de rabia y de hiel. Lo odia mis ojos porque lo miraron, mis labios lo odian porque lo besaron. Lo odio con toda la fuerza de mi alma y es tan fuerte mi odio como fue mi amor. No quiero sufrir esta pena sin fin. Si ya me has muerto una vez, ¿por qué llevaré la muerte en mi ser? Ya sé que no tiene perdón, ya sé que fue vil y fue cruel su traición. Por eso mi viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. Dios quiera que un día lo encuentre en la vida llorando vencido su triste pasado, va a escupirle encima todo este desprecio que babea mi vida de amargo rencor. Lo odio por el daño de mi amor deshecho y por una duda que me escarba el pecho. No repitas nunca lo que vi a decirte. Rencor, tengo miedo de que seas amor. Por eso, mi viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. La voz de Patricia Malanca, cantante o cantora, como nos contaba recién, de tangos, psicóloga, gestora cultural y directora de cultura en la legislatura porteña. Su disco La Malanca ofrece un repertorio conformado por tangos nuevos y clásicos que pretenden enhebrar escenas de antaño y actuales en un mismo hilo conductor en la búsqueda de retratar la pura urbanidad contemporánea. El trabajo reúne versiones de los clásicos El Último Café, Nunca Tuvo Novio, Torrente, Rencor y el celebrado nuevo tango Daría, de Diego Baiardi y Mariano Heller, con arreglos de Osvaldo Belmonte, que forman parte del proyecto Tandas Féminas. Actualmente, Patricia se encuentra trabajando en su próximo álbum, Tangueando a Silvio. Y falta un dato fundamental, que no me gustaría pasar por alto. Adelante. Fanática, ella nos contará, de Independiente. ¿Por qué te crees que se hizo tanguera? No es por ser de Avellaneda, es el sufrimiento permanente, claro. En Avellaneda no sé, si nacés en Avellaneda sos de Independiente. O de Racing. No. Los de Racing son de Villa del Parque, son de cualquier lado, menos de Avellaneda. Yo te invito hoy, caminás por Avellaneda, hoy yo compré bombones en Roan, Mira, yo hace mucho, ya no vivo en Avellaneda, vivo en Capital por Congreso. Pero caminás por Avellaneda y son todos, te das cuenta. Vos sentís que hay una hermandad roja que... Qué lindo. Es estamos todos felices. Mañana nos hacen 8. No, por favor, no lo digas ni en broma. Te lo pido. ¿Qué pasa? No te hagas el serio. ¿Qué te pasa? Mañana voy a la cancha, quiero decir. Voy a estar en la platea alta, Bochini, búsqueme ahí. ¿Dónde está la palanca? Ahí. Ahí está. ¿Qué pasa que no habla? No terminaron ya con esta... Si quiere podemos seguir, ¿eh? ¡Aguante el rojo! Con esta exhibición de derrota y confraternidad. ¿Perdón? No, digo... Perdón. La derrota la dejamos hace rato, ¿eh? Economía libidinal. Estaba pensando recién, estabas con un tango de Homero Espósito y la metáfora de la muerte. Cuando murió Homero, Horacio Salas escribió precisamente en el página 12, Homero por fin anda sin pensamiento. Homero es una poesía excepcional en el tango, es una metafísica excepcional del tango. Más bien el tango es un poco binario, ¿no? Y hay una... victimización del hombre, hay mucha misoginia, mucho fatalismo berreta, mucha depresión, como dice Polo, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo te llevas vos, que tenés una cosmovisión distinta desde tu profesión, inclusive? No podrías tener una cosmovisión compatible con la mirada que tiene el tango del mundo y de la mujer. ¿Cómo haces para que te enamore esa cosmovisión con tu propia visión del hombre, la mujer y el mundo? ¿Estará de acuerdo ella con tu cosmovisión? Vamos a escuchar la canción. ¿Querés ayudarla? No sé. No te digo. A ver, yo en realidad me peleo mucho con la vieja trova tanguera, la nueva. Actualmente hay una bohemia nueva en el tango muy grande, que se ha fortalecido en esta última década, con desde la Fernández Fierro hasta Mederos, hasta. Y dentro del ambiente del tango hay muchos conflictos. Mederos bastante reaccionario, digamos. Bastante, ¿no? Reaccionario. De nuevo, poquito. No te quiero contradecir, De nuevo, un poquito con algunas declaraciones como el tango ha muerto. Guille Fernández, que es bastante crítico de esta postura. La verdad que dentro del ambiente del tango. Y hay, por ejemplo, hay posiciones de amigos, de amigos con los que no comparto. Por ejemplo, ellos dicen: no les cambies la letra a los tangos, no los feminices. ¿Por qué? ¿Quién te dijo? ¿Por qué? Me parece que en realidad es natural lo que ha pasado. Conquistamos espacio a las mujeres y las mujeres trabajamos y nos pasan. Antes estaban en la casa y la diatriba esta de la mujer, si se quiere, prostibularia y la mujer santa como la madre, esta dualidad era vivida en el tango de esta manera y casi, hasta te diría, psicoanalíticamente. Bueno, las 34 puñaladas era el ejemplo extremo de lo que se podía hacer, ¿no? Por ejemplo. Entonces, me parece que ahora las mujeres ya. Al haber empezado, desde que votamos, por ejemplo, sí, desde que iniciamos nuestra vida cívica. Desde que tienen alma, con el Concilio de Trento. Desde que no somos solamente un humor negro, una bilis que corre, sino que tenemos alma y nos incorporamos al mercado de trabajo y nos pasan las mismas cosas. Insisto con esto porque esto no es menor. Y además, nosotros tenemos mayores capacidades y mejor tolerancia a los dolores que los varones. Entonces, me parece que es natural que podamos cantar, por ejemplo, Rencor, que yo lo pueda cantar, más allá de que sea un tango viejo, que pueda cantarlo con las inflexiones y con las sensaciones y con los sentimientos que le pasaban a un tipo antes, porque bueno, a mí me pasó, y qué sé yo, y no se me cae ningún anillo en decir que a mí me colgaron la galleta cuando canto El Último Café y evoco en las imágenes y me parece que estas cosas tengo como una discusión muy fuerte por ahí con la vieja trova tanguera que piensa que hay que mantener la diva del teléfono blanco, la diva de los años 20 que nunca se embarraba y yo estoy absolutamente ni hay que llegar a ser Tita Merelo para eso, digamos, ni hay que construir ese personaje border, me parece que nada, hoy las mujeres podemos usar el artículo la, ponerle la al final a algunos tangos y podemos mantener cierto áurea nuestra economía libidinal. Y esos amigos con los que vos no acordás, ¿qué letras critican que vos hayas cambiado, por ejemplo? Rencor. por ejemplo. Digo, me acuerdo de Walter, Alegre, por ejemplo, me dice, odio que cantes ese tango, cantate tangos nuevos. Yo intento, básicamente, trabajar con dos criterios. Dar un poquito de lo atávico, viejo, qué sé yo, nunca tuvo novio. Es un tangazo. Tiene una melodía que realmente atrae, es muy atractiva. Es como un murmullo, es como que te mueve en la cuna, porque a muchos... ¿Te acordás cómo era? ¿Nunca tuvo novio? ¿Cómo es? Lo acaban de pasar. No, pero cantarlo de nuevo. Nunca tuvo novio, pobrecita, porque el amor no fue a su jardín de humilde muchachita a perfumar las flores de los años. Yo, con mi montón de desengaños, igual que vos, vivo sin luz, sin una esperanza aventurosa que me ayude a soportar mi cruz. Ahí fíjate que el hombre se corrió. Se puso en otro lugar, porque ella nunca tuvo novio, pobrecita, porque el amor no fue a su jardín de humilde muchachita, pero él también, dice. No, él se está equiparando, ahí se está homologando a esta pobre muchacha. Exactamente, pero yo tengo una discusión respecto a este tango. Yo lo que digo es que esta chica nunca tuvo sexo. O sea, lo que digo es cuando dice la... Nunca tuvo novio es una sublimación, una metáfora. No, porque el amor no fue a su jardín de humilde muchachita a perfumar las flores de los años. Uh-huh. Una letra lineal debería ser no le habilitaron la cueva. La metáfora digamos, si fuera una metáfora más barrial, pero bueno, si lo ponemos en orden. Digo, es distinto de conversación, se nota. No, claro. En términos metafóricos un poco... Que exige menos interpretación, ¿no es cierto? Ponele más pueblo. Claro. Sí, está digo, bien. Por decir algo, ¿no? Y él se apiada y dice, y yo con mi montón de desengaños, igual que vos. Vivo sin luz. Igual, o sea, yo la puse, pero igual estoy igual que mal. Claro. No me garantizo nada eso, claramente. Es penoso ese tango, digamos. Pero la melodía es deliciosa, esa es la verdad, ¿no? Salvemos este momento. Sí, adelante. Cambiemos de tango, chicos. ¿En qué estábamos entonces? Estábamos en la economía libidinal. Ajá, muy bien. Nos vamos a la tanda y a la vuelta seguimos conversando sobre la metáfora que nosotros nos encargamos de destruir, ¿eh? Patricia Malanga con nosotros. Instinto de conversación. Hasta la medianoche, Félix Krause y Rodolfo Jansón dirigen su mirada a lo humano, pero también a lo divino. Por Del Plata. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Said better call up the cops, and so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Cotton and some friends out driving around. The number one contender for the middleweight crown had no idea what kind of shit was about to go down when the cops pull him over to the side of the road, just like the time before and time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna drive ahead. remember the murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. How'd you like to play ball with a dog? Motel job and we're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder. Ahí estamos con Hurricane de Bob Dylan, una canción que habla del boxeador Rubin Hurricane Carter. Él está acusado, o fue acusado en realidad, de un triple asesinato ocurrido en Nueva Jersey por allá por el 1966. Y después de un proceso con una amplia cobertura periodística y con acusaciones de haber sido un asesinato con tintes racistas, fue condenado a 4 cadenas perpetuas. Su historia llevó a Bob Dylan a visitarlo en la prisión de Railway State en Nueva Jersey y allí escribir esta canción. Hurricane, como decíamos, de Bob Dylan, lo encontramos en su álbum Desire, álbum del año 1976. Instinto de conversación. Hasta la medianoche, Félix Krause y Rodolfo Jansón dirigen su mirada a lo humano, pero también a lo divino. Por Del Plata. Muy bien. ¿Qué decía Jansón? ¿Qué estabas diciendo? ¿Ansioso? Solamente decir sí. Huracán, Hurricane. No era. 4 cadenas perpetuas, o sea, 25 años más o menos de descenso. Sí, pobre hombre. Sí, después que le chorearon aquel campeonato, ustedes otra vez a al ostracismo, a la oscuridad. Qué feo recuerdo. ¿No? Sí, compraron un partidito. Le chorearon. Y compraron. Sí, nos chorearon el campeonato. No, por favor. Oh, 3 expulsiones, un penal. Tenemos que seguir la vida. No sé de qué hablan, porque no sé de qué cuadro es cada uno. Eres de Huracán, yo estoy bañado de gloria, soy bostero. Y sí, bueno, así somos. Qué cara la mesa está endiablada, No, pero bueno, todos descendidos, nosotros nunca. Seguimos conversando con Patricia Malanca, cantora, autodefinida cantora. Estamos en condiciones de ratificar que es cantora. Es cantora. Estamos escuchando a Bob Dylan y pensaba, ¿no?, en tu Avellaneda de la infancia. Pensaba la imagen de Manal y la Avellaneda Blues. ¿Esa es tu imagen de la infancia? No sé si tanto banal, pero yo básicamente soy rockera. Me gusta. ¿Escuchabas esto? Era más difícil, por ahí lo escuchaba en la casa de mis noviecitos, porque en mi casa era más tango y folclore. Advierto un plural. Sí, mis noviecitos. Confieso que he vivido. Advertimos un plural con Jansson. Confieso que he vivido. En la casa, qué sé yo, escuchaba, en la casa de Cristian, por ejemplo, escuchaba Spinetta. En la casa de Juan José escuchaba Serú Girán. ¿Todo a la vez o consecutivamente? No. Secuencialmente, porque soy rubia. Comprendo. Y entonces, así digamos, me fui formando, pero me gustaba muchísimo, muchísimo, muchísimo el rock, y es lo que hoy en día, por ejemplo, mis productores y algunos de los autores de los tangos que canto vienen del palo del rock. Daría, que es el tango que más popular se hizo en mi disco, lo compuso Diego Bayardi, que tiene una banda que es Cruz Maldonado y que toca rumba, que es más bien rockeada, y Martín Elizalde, que tiene un tema que en el disco es como hit, que le encanta a Pablo Marchetti, le encanta ese tema, es Macielo, es el líder de la banda Falsos Profetas y es cantautor. Y actualmente es el productor de mi nuevo disco, que se llama Aunque Nadie Te Vea Nunca Conmigo. Porque también en esa época, mientras rockeaba y nada, qué sé yo, hoy en día sigo siendo una buscadora y exploradora de nuevos rockeros y chicos que están escribiendo, me meto con todo, con lo nuevo, con lo viejo. Pero hubo una constante en mi vida que tiene que ver con Silvio Rodríguez. Uh-huh. desde muy chiquita escuché Silvio Rodríguez, como así en los cassettes, en la época del cassette, en la época de la cosa clandestina, y fue como una especie de así como Nunca Tuvo Novio es una melodía atávica, digo yo, también lo es Silvio, en el punto en donde me vuelve, como me retornaba como discurso más que como música. Y como yo no puedo hacer otra cosa que tanguearlo con la voz, se nos ocurrió en este segundo disco probar tanguear a Silvio. ¿Qué tema de Silvio te gusta más? No me metí con los clásicos. Es un disco completo, son 12 temas de Silvio Rodríguez tangueados, que van desde, por ejemplo, hay un tema que está hecho al estilo La Fernández Fierro, hay un tema que está hecho como si fuera Pugliese, hay un tema que está hecho... Nos morimos de intriga por saber cuáles. Uf, ahí va. ¿Quién fuera? Te doy una canción. Alguien, Rosana... Mi lecho está tendido, no aparezcas más sin avisar, van desde Historia de la silla, Canto arena, y participan en el disco. Martín Elizalde es el director musical, que es esta persona que te decía, es el líder de la banda Falsos Profetas, que los invito a escuchar. Falsos Profetas, que es una banda que toca en ultrapop. Tienen los jueves Profetas, que yo habitualmente frecuento y con placer escucho esa banda, me encanta la verdad lo que hacen. Además en el disco hay dos temas producidos por Acho Stoll, que lo conocen, sí. Que es y dos temas producidos por Rafa Varela. Así que es una obra. El otro día festejábamos, escuchamos está masterizado, escuchábamos los 11 temas y decíamos, realmente es un discazo. ¿Le pediste permiso a Silvio? Resulta que. Jason acaba de abrir una puerta. Me parece, ¿no? Sí. Resulta que. Yo soy una irreverente, insolente, insurgente. Y Martín Elizalde, mientras estábamos en la preproducción del disco, me impedía hacer cosas que yo impulsivamente hago, suelo hacer. Como, por ejemplo, tomar una maqueta del tema Debo, que está en el disco, que fue el primero que hicimos, que está es de su obra, no sé si la trilogía Silvio Rodríguez Domínguez, está en Silvio. Y hicimos la primera maqueta sobre ese tema. Y se la envié a diferentes canales que yo tengo de conexión con Silvio. Gran trilogía esa. Gran trilogía. Acústico, temas maravillosos. Pero además es un decálogo de discursivo, sí, porque sí. Ahí. Entonces tiré las botellas al mar y dije, bueno, a ver que naveguen hasta el Caribe. Por diferentes vías, y resulta que un sábado estaba con Fernanda, que está en este momento sacándome fotos, hará un mes atrás fue, más o menos, menos de un mes, me llega un mail, un mensaje de un periodista, y me dice, fíjate tu correo, y resulta que estábamos en un bar, qué sé yo, y miro mi correo, y mensaje de Silvio, diciendo que Debo, que había escuchado Debo, que él había compuesto efectivamente para una película argentina, y que en el fondo tenía alguna influencia de tango, que le impactaba la convicción con la cual estaba cantada, la voz que la interpretaba, y que sonaba tango, y que alentaba que siguiéramos trabajando, felicitaba a los autores del proyecto y que le enviáramos más material. Tanto en eso estamos que estamos todos con los dedos cruzados porque íbamos a grabar 11 temas, pero van a ser 12 porque probablemente estamos con alguna ayuda de Marcelo Bocanera, que anda por ahí. Bueno, intentando. Un gran intérprete, ¿no? Marcelo acaba de llamarme hace un ratito, dijo que iba a escuchar el reportaje. Que vaya viniendo. Bueno, dale. Que vaya bien, que se instale para cualquier sábado de estos. La idea es ver la posibilidad de que Silvio ponga, probablemente, que nos dé la chance de cantar un pedacito. Interesante. Bueno, a Silvio lo versionó Zita Rosa en alguno de los temas de Mujeres. Mira vos. Sí. Esta canción creo que es. Hay una, y sí. Bueno, también Mercedes Sosa cantó Ojalá. Digamos, lo que no se hizo es tanguearlo. Uh-huh. De verdad, cuando escuchás los temas, es tango. No se puede creer. Es más, hay algunos que me dicen, ¿pero eso es Silvio Rodríguez? Digo, sí, es Silvio Rodríguez. Porque no son todos los temas conocidos. La idea era mezclar, mixturar y bueno, nada, próximamente en agosto estamos lanzando el disco y a partir del martes sale el primer corte, así que por supuesto que lo van a tener acá, lo van a pasar, supongo. Es lo mínimo que merecemos. ¿Cuál es el primer corte? Está en discusión si va a ser El Problema o Quien Fuera. Mirá, estoy contando como si fuéramos así. ¿Y cuál vas a cantar ahora en 30 segundos? Ya. No, que acá mandamos nosotros, somos los conductores. El último café. No, pero eso después de la tanda. Pero ¿te acordás un Te doy un par... una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Ahí te la hizo fácil porque es un tango. No. Bueno, en agosto entonces vas a estar acá, además de traer los discos. En agosto, bueno, sí, si ustedes me invitan, por supuesto aquí estaré. Bien. Bueno, ya nos vamos a las noticias, las radionoticias del Plata con nuestro compañero Miguel Ángel Dosasco. Y a la vuelta, ¿vas a cantar El Último Café? Exactamente. Muy bien. Tangazo. Como de mis rusos. ¿Sabes por qué? ¿En qué sentido? Pues tenemos media pista. Ajá. No sabemos si es media pista. Ah, ok, entendí. La media pista con la orquesta, ¿no? Pero por ahí es como de mis rusos, está todo adentro. ¿Hará playback? Nosotros acá vamos a controlar que esté, que esté cantando efectivamente. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. La música de las palabras. El sentido de los acordes. Instinto de conversación. Conducen Félix Krause y Rodolfo Jansón. Producción Natalia Coronel. Locución Alejandra Arce. Instinto de conversación. Sonido de radio en estado puro. Mountaintops with him on top. Jeremy de Pearl Jam, lo que escuchamos a las 11 de la noche con 7 minutos, un hit del grunge que también tiene su origen en una noticia que viene de los diarios. Sí, es la historia de Jeremy Waydell. Él fue un joven que se mató delante de sus compañeros de clase en Texas por allí por el 1991. Esto fue justamente lo que inspiró a Eddie Vedder a escribir esta canción. Jeremy de Pearl Jam, un tema que encontramos en el álbum Ten del año 1991. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Sansón, ¿no le hincha a usted las pelotas la categoría no, grunge? ¿Qué? ¿No, ¿No le qué? No le molesta. No lo incomoda. ¿Qué es la categoría grunge? Grunge. No sé, pero me encanta. Grunge. Está bien, si sí le gusta. Exacto. Está bien. ¿Por qué hay que inventar una categoría por cada cosa que suceda? ¿Cómo le pondría usted? A ver. Diga usted. No, porque esto es como Funes el Memorioso. No puede ser que cada cosa que suceda merezca una categoría. Y bueno. Un rock and roll, digamos, y se acabó. Grunge. Las capillas, la capilla de la capillita, de la recontra capillita, aflojemos un poco. Bueno, pero si esto hubiera sucedido en el tango, ¿no? A mí me pregunta. Sí, sí. Estoy... Hola. Sí. Estamos hola, acá, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Estamos en la radio. Es que me emborrachan, me dan cosas con burbujas. Sí, sí. La burbuja. Señor hace Villarruel, mal. Menos mal que no transmite este programa. El problema para mí es la burbuja. Ese sí. Ha sido el gran problema de mi vida. Desarrolle el concepto, ¿eh? ¿Cómo vendría a ser siendo esto? Bueno, no salí aún. Entonces es como que me pega rápido. ¿No salió de la burbuja? No. No, nunca tuve novio, por ejemplo. Pobrecita. Bueno, y como para cerrar esto, este momento, mirando, o sea. De este momento grunge, les puedo cantar un tango si quieren. Mira. ¿Estaríamos en condiciones de cantar un tango? No estaríamos todavía en condiciones de cantar un tango. Bueno. Porque nuestra productora Natalia Coronel hace un video, después lo vende. Bien. Y no le paga los derechos al está al bien. Autor. Está bien, Natalia, usted firmame ahora. En condiciones, ella no tiene permitido hablar porque no nos dio el presupuesto para pagarle. Firmame ahora, ahora que soy de la B. No, tan cerca hoy me parece. Soy que de la B. Tan cerca, a minutos de volver. Tan cerca, decir, sí. ¿Eh? No, firmame, chica de la B, a ver, mañana tal vez sea de la A. No la favorece tan cerca. Cuando diga, maestro, Cuando quiera usted, señor Luque Luciano, Saque a ese muchacho. Tu recuerdo en torbellino vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro gira la cuchara de café del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, el amor, el olvido, el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Yo vi y te ofrecí el último café. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, el amor, el olvido. El vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie. Me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Yo vi y te ofrecí el último café. ¿Pero aceptó el último café, no? Sí, por supuesto que lo tomé. Y después me tomé el 152 y venía llorando y llovía y dije, algún día voy a cantar ese tango, porque me venía a la cabeza. Estaba en Villa Freud, me colgaron la galleta. Sí. Llovía. Es muy para el tango el último café. Yo viví en Villa Freud, era joven. Y le colgaron la galleta. En varios barrios. ¿Usted pero... no fue, doctor? Sí. ¿Sí? No, yo no fui. Pero sí me colgaron la galleta. Viví en Villa Freud mucho tiempo. Va, 2 años, era mucho tiempo. Y es verdad que es un barrio para cantar el último café ese. ¿Eh? Es un barrio para colgar la galleta. No, pero Palermo tiene todavía, a pesar de su cada vez más condición de centro, un espíritu. Bueno, estaba en el 152, ¿hacia el centro o hacia el estaba oeste? Yendo para el, estaba yendo para el centro. Para el centro, sí. Ajá. En realidad me tomé lo que encontré, porque... Usted volvía... Quería salir de esa quedó situación. Quedó mal. No, muy mal. ¿El señor vivía ahí? El señor vivía ahí. ¿Y usted, y usted no? Y yo no. Yo viví allá en donde vivo ahora, en Congreso. Entonces, paré colectivo y me tomé eso. El viaje más largo, sí. Después creo que me bajé, caminé, nada. Pero me dije, y venía ronroneando esta canción, y dije, cuando grabe mi disco va a estar, porque se merece esta escena, recordarla. Lástima, ¿no? Porque en el disco tendría que también estar esta pequeña historia de Villa Freud. También en el disco no está una cosa muy importante, que es el significado de mi apellido. Malanca no es solamente mi apellido es como... Es muy criollo, suena muy criollo Malanca. Suena, todo el mundo lo vincula si uno, con... Si uno sabe, Malanca, nuestros oyentes de Carmen, nuestros oyentes de Carmen de Areco, de San Antonio de Areco, de San Andrés de Giles, de Lobos, de Navarro, de Las Flores... qué sé yo, de Azul. Todos van a decir... Filólogos. ¿Quién Malanca Malacaba? Sí, y así. Bueno, así. Pero sí, ¿qué quiere decir tu apellido? Mi apellido en realidad es rumano. Mire, viene de... Hay italianos, hay españoles, pero el verdadero origen de la línea mía es rumano. Y sí, y cuenta la historia de un villancico en Rumania, los niñitos para Navidad, golpean la puerta cantando un villancico, se llama La Malanca, que cuenta la historia de una princesa moldava que se llamaba Melanea, que iba a ser casada por la fuerza y sin su consentimiento con un millonario griego. Entonces, la noche de su boda, ella se escapa con un campesino moldavo. Y los niños recrean en las Navidades la búsqueda de los prófugos, golpeando la puerta de las casas y buscándolos a ver dónde están. Melanea significa el nombre... Un montón de moldavos policías. Claro. unos niños moldavos, no, la metropolitana. Niños vigilantes. Niños vigilantes. Este, Melanea significa, este, en latín, melanda, o sea, viene el latín melanda. Y melanda significa la que canta armoniosamente. Así que, estaba cifrado en el nombre, estaba, diría. Estaba cifrado en el nombre. No había escapatoria. Y le colgó la galleta griego. Exacto, y le colgué la... Además. Vamos a la tanda. En un rato seguimos conversando con Patricia Malanca. Y agregamos, acá agregamos más tangueros, porque es una noche de alta intensidad tanguera. Mayor concentración por metro cuadrado de tangueros en el barrio de Palermo. Digámosle también a nuestros oyentes, los muchos oyentes que tenemos, tanto por internet como en las 54 repetidoras que tiene Del Plata en todo el país y en los centenares de kilómetros a los que llegamos en esta hermosísima noche, donde habrá mucha gente que afortunadamente para ellos no sabe dónde queda Villa Frod y de qué estamos hablando acá. Qué suerte. Estamos hablando del viejo y prestigioso barrio de Palermo, que todavía, a pesar de los malos afeites de nuestra ciudad, sigue siendo el barrio de Palermo. Amigos, los invitamos, ¿eh? Somos también la capital de la República Argentina, no solo una ciudad un poco desangelada. Félix y Rodolfo, Crows y Jansón, hablan de nimiedades y de temas trascendentes, porque la charla es un arte en sí mismo. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Al suicidio seguimos, Alejandrita, ¿no? Y es un tema complicado, una historia complicada, ¿eh? La que cuenta en Poli y Nirvana. Una historia basada, como decíamos, en una mujer que fue víctima de una violación en Washington, una joven de 14 años que fue raptada en 1987 mientras volvía de un concierto de punk rock y posteriormente fue torturada por su captor, ¿eh? El único elemento que Kurt Cobain añadió a la historia es que la víctima logra escapar convenciendo a su captor para que la deje ir. Kurt Cobain, como decíamos, narra la canción del punto de vista del captor. Polly, de Nirvana, en su álbum Nevermind, un álbum del año 1991. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata.